Pero che economia valgante. Bienvenidos. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión, crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos auditores de Econo Nuestras, aquí un nuevo capítulo del programa de economía política, de economía o de economía social, si quieren llamarle, de aquí de la radio sindical, la voz de los trabajadores. Como todos los lunes, estamos transmitiendo en directo entre 7:30 y 8:30 de la tarde, gracias a las gestiones, a la labor, al trabajo no explotado, naturalmente, de DJ Clotario, quien ahí detrás del vidrio se encarga de las perillas y es, digamos, el alma de este espacio, el alma de este programa, en el cual tratamos de aportar a la divulgación de esta disciplina tan elitista que es la economía. En el día de hoy vamos a estar comentando, entre otras cosas, lo que fue la marcha del día de ayer. Bueno, y a partir de la marcha nos vamos a agarrar también un poco del llamado este que se hizo a boicotear a dos AFP, en particular Provida y Cuprum. Vamos a estar hablando un poco de eso. También estaremos hablando después, más adelante, de la crisis en Haití a raíz de la devastación que dejó el huracán Matthew, o como vi ahí, huracán Mateo, lo vi como, digamos, traducido al español. También vamos a estar hablando un poco del prontuario del último Nobel de la Paz, y en general vamos a estar hablando un poco de aquello, y después yo creo que estaremos comentando un poco las elecciones municipales que se vienen, pero a grandes rasgos. Ustedes saben que nuestra consigna ha sido votes o no votes, organízate. En el fondo, siendo una radio sindical, creemos que es lo más pertinente, es hacer un llamado a reconocer que quizá el voto es una táctica, pero la estrategia siempre va a ser la organización para alcanzar algún día esa sociedad sin clases que pregonamos en este espacio, que también busca una economía ácrata, una economía una economía libre, ¿ya? Pero no está, no en la visión liberal. ¿Cómo han corrompido esa palabra? Que la libertad cuesta incluso decirlo, pero en el fondo nos referimos a donde no haya explotación del hombre por el hombre, donde no estemos oprimidos, donde se alcancen y se satisfagan las necesidades a largo y a corto plazo, colectivas, individuales, de todos, en una eficiente asignación de recursos, pero bañada, o al menos diríamos fuertemente influenciada por un carácter solidario, un carácter transversal, un carácter inclusivo, etcétera. Esa sería una economía a lo que estamos propendiendo acá, y que lo que nos interesa un poco es ir dando herramientas, elementos. En el día de hoy va a ser contingencia, el próximo lunes tenemos invitados. Se los adelantamos, pero ahí les comunicamos a través de las redes, ya sea el Facebook o el Twitter, quién va a ser ese invitado, qué temas vamos a conversar, porque de alguna manera entre invitados y la conversación de la contingencia uno se puede ir haciendo ideas, agarrar ciertas aristas para armarse nuestra propia figura de la economía, vuestra propia figura de la economía, del cómo satisfacer nuestras necesidades. Para partir, y ya que les adelantamos que íbamos a conversar sobre el señor presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, vamos con un ganador bien discutible, no bien discutible, un ganador que levantó harto polvo en realidad. Para mí no es nada discutible. Quizás esto deberíamos conversarlo con el compañero Marcelo, el programa del día viernes, en Calzoncillos por la Plaza Pública. No lo he comentado con el compañero, pero en lo personal y Y habiendo escuchado a algunos poetas años atrás sobre Bob Dylan, todos lo veían como un claro, incluso como un eterno candidato al Nobel de Literatura por el nivel de su lírica. Ya sea que no haya sido, por eso no caemos mucho en todo caso en esta discusión, porque en el fondo no sé si el debate estaría planteado más que todo porque a su haber su poesía, digamos, no, más que en libros se encuentra en discos. Porque si fuera así, en realidad lo que se está criticando es el medio, y en el fondo entendemos que un premio de este tipo es independiente de la posición que se tenga sobre el Nobel, que eso también vamos a estar hablando más adelante, se entiende como un reconocimiento al valor literario. Y había escuchado viejos poetas criollos que, como les decía, Dylan al parecer se lo merecía, para aquellos que conocen más su obra. También hablaban así de Leonard Cohen, el canadiense que debe andar por ahí con la edad de Bob Dylan, ahí terminando los 70, al principio, entrando ya a ser un octogenario. Otro a que le he escuchado que también se merece este tipo de reconocimientos, o al menos, independiente del Nobel, reconocerles que tienen buenas letras, ¿no? Y vamos con una canción bien conocida de Bob Dylan. La otra vez estaba viendo que en algunas aplicaciones de escuchar música en streaming, o sea, tipo Spotify, como que había subido un montón la cantidad de gente que había buscado cosas de Bob Dylan una vez que se ganó el premio Nobel. No nos queremos subir a esa moda. Esta no es la primera canción que ponemos de Bob Dylan. Pero sí queríamos comentar justamente que hay que, digamos, romper ciertas barreras. Algunos profesores de literatura reconocieron el hecho de que quizás esto ayude a que algunos letristas le tomen más peso a su obra, o algunos músicos le tomen más peso a su obra, y eso vendría en realidad, a mi juicio, vendría bastante bien, porque a veces tenemos letras muy malas, bastante malas. Violeta, no sé si dejó la vara muy alta, Nicanor incluso la reconoce como la poeta de la familia, pero por ahí va el norte, ¿no? Por ahí va el norte, ¿no? No sé qué nos pasó en el camino. Jorge González también se lo escuché, o sea, se lo leí decirlo la otra vez también, que las letras aquí en Chile son bastante malas. Ojalá eso le dé un impulso, ya que en este programa nos gusta poner también, mezclar música con contenido, con los contenidos mismos que comentamos o las entrevistas que realizamos aquí en Econo Nuestras. Para nosotros es algo importante. Lo pensamos siempre, cada canción es pensada. Bueno, vamos entonces con Bob Dylan y esta canción que se llama Knocking on Heaven's Door, algo así como golpeando la puerta del cielo. Mama took this bed off of me. I can't use it anymore. It's getting dark to see. And I feel like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Just like so many times before. Mama wiped the blood out of my face. I just can't see through it anymore. Got a long black feeling and it's hard to trace. And I feel like I'm knocking on heaven's door. Like so many times before. with the ground. I just can't find them anymore. That long black train is pulling on down, and I feel like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Bueno, volvemos, como les decía, para hablar ya del tema que está convocando, digamos, la discusión esta semana, o al menos este comienzo de semana, que tiene que ver con la marcha del día de ayer contra las AFP por mejores pensiones, o por al menos el fin de las pensiones de miseria. La de ayer, domingo, es la tercera convocatoria después de las que hubo los domingos 24 de julio y domingo 21 de agosto. Respecto a Santiago, se asume que el cálculo más o menos para hacer un día lluvioso habría alcanzado unas 70.000 personas en convocatoria, gente que se mojó en el intertanto. Cuando yo llegué a la marcha, al menos, ya no estaba cayendo agua. Me perdí aquel espectáculo de la naturaleza en la marcha, pero se veía harta gente, muchos concentrados alrededor del escenario, y que de a poco, en realidad, ya habían empezado a devolverse a sus hogares luego de las declaraciones y del discurso. Que, entre otras cosas, y quizás probablemente lo que más ha generado controversia es el anuncio de la segunda fase de la campaña No Más AFP. La primera había sido el cambio al fondo E. Y en este caso fue impulsar, llamar a una fuga masiva de dos AFP. AFP Provida y AFP Cuprum. El objetivo, colapsar el sistema. Lo que se dijo en el discurso fue más o menos así, abro comillas, dice: mañana comienza la fuga masiva de abandonar las AFP Cuprum y Provida de todos los chilenos. Estas dos AFP estafaron a todos los chilenos con la evasión tributaria en más de 420 millones de dólares. Según dijo Luis Mesina, ustedes saben, principal vocero del movimiento No Más AFP, esta estrategia sería el inicio del fin de las AFP. La presidenta no nos ha escuchado, dijo el vocero, ya no nos escuchó, así que nosotros tenemos que cambiar las cosas. Como no nos escucha, agregó, pero sí escucha a los empresarios, En septiembre le respondimos con la campaña Cámbiate al Fondo E, cuyos resultados han sido extraordinariamente positivos, dice. Se refugiaron de las especulaciones bursátiles a pesar de los augurios de que perderíamos dinero. En Twitter, al menos, Luis Mesina lo resumió de esta manera. Por el caso de la AFP Provida y Cuprum, que vendrían a ser esta segunda fase de la campaña No Más AFP. Estas AFP, dijo, son las más caras, no son rentables, tienen las utilidades más altas y han cometido un fraude al fisco de más de 420 mil dólares. Bueno, las razones de este fraude son las conocidas estrategias realizadas por ambas AFP de evadir impuestos mediante la creación y fusión con otras AFP falsas. En el año 2014, la entonces superintendente de pensiones Tamara Agnic autorizó las creaciones de Argentum y Adquisition, o Adquisition, que eran administradoras, o sea, AFPs de papel, que se fusionaron con Cuprum y Provida respectivamente. O sea, Cuprum se habría fusionado con una administradora de papel llamada Argentum y Adquisition se habría juntado con Provida. La operación significó un beneficio tributario de más de 400 millones de dólares. La operación fue cuestionada en su momento por Contraloría, que determinó que Argentum, por ejemplo, no cumplió con la ley porque en realidad nunca existió. La situación terminó, de hecho, con la salida de Agnic, de quien era la superintendente de pensiones. Tuvo que salir de la superintendencia, según informa el medio eldesconcierto.cl. Según la superintendencia de pensiones, además, entre ambas administradoras se acumula el 38% de todos los afiliados al sistema. O sea, uno de cada tres chilenos está o en Cuprum o está en Provida, lo cual es algo así como 4 millones de personas. Además, ambas AFP pertenecen a grupos económicos norteamericanos. Cuprum es del grupo principal y Provida pertenece a MetLife. Cabe destacar que Provida es la AFP con más costo para el cotizante. En un estudio reciente se informó que su comisión anual es equivalente a 4,1 días de trabajo, seguida de Cuprum. O sea, sí serían las más caras, con 3,9 días. Más atrás aparece Capital y luego Habitat. Hoy día, de hecho, Fundación Sol publicó un cuadrito ahí resumiendo un poco cuál era el prontuario de Provida y Cuprum. Provida menciona que tiene poco más de 3 millones de afiliados, que es de MetLife, como les decía anteriormente. Mientras Cuprum tiene 600.000 afiliados aproximadamente, siendo de Principal Financial Group. MetLife y Principal Financial Group, las dueñas de Provida y Cuprum respectivamente, serían norteamericanas. Y esta misma institución, esta misma fundación, la Fundación Sol, respondió ante la pregunta de qué impacto podría generar si se responde a este llamado, a esta segunda, digamos, arremetida contra la SFP, esto de salirse de AFP Provida y AFP Cuprum. Ellos dijeron que hoy en día la principal fuente de ganancia de los dueños de la AFP es a través del cobro de las comisiones. De hecho, es el cobro de las comisiones corresponde al 90% de la ganancia de los dueños de la AFP. Por lo tanto, en la medida que los clientes se vayan de la AFP, van a tener serios problemas para mantenerse con vida porque se caería el 90% que explica sus ganancias. Si se cumple el llamado como se espera, significaría en términos concretos que estas dos FPs norteamericanas puedan incluso quebrar porque no tendrían la principal fuente que origina sus ganancias. Aquí no se trata de pensar que las personas podrían perder los fondos, en este caso los cotizantes. Eso no va a suceder, aclaran. Es un impacto que iría directo al bolsillo de las AFP y no de los cotizantes. Y agregan además que el mercado de las AFP está fuertemente dominado por capitales norteamericanos y extranjeros y los accionistas van a empezar a comprender que a partir de la movilización, hacer negocios con la seguridad social no va a ser lo mismo que años atrás y como pudieron hacerlo durante los últimos 35 años. El negocio de la seguridad social, si se concreta esto, va a ser distinto. Dicen que es una señal bastante potente en términos de economía política. Para agregar contexto, solamente queríamos comentar, aparte una noticia que ya salió la semana pasada, sobre el resultado de un estudio realizado por la Universidad de Alberto Hurtado, que arrojó que las AFP han ganado hasta casi 5 veces de lo que deberían haber ganado en los últimos 10 años, tomando en cuenta la exposición al riesgo de mercado que tiene este negocio. Si consideramos, por ejemplo, que los clientes son cautivos, o sea, bueno, probablemente, efectivamente se pueden cambiar, digo, de AFP, pero es más que todo un público cautivo, no es alguien que vaya a dejar de cotizar en la vida, porque, digamos, las cotizaciones son obligatorias, ¿no? Entonces el riesgo no es tan alto como para las utilidades que están teniendo. La cifra, esto de lo que sería una rentabilidad justa, o de equilibrio en realidad, ese es como el nombre, de la industria de las AFP, es como un 5% en realidad sobre el patrimonio. Pero las AFP están registrando como un 25% sobre el patrimonio. Dicen los del estudio de la Universidad Alberto Hurtado que esta metodología que usaron es la tradicional que se usa en la industria financiera. Pero bueno, más allá de esta acción, además, de este llamado que se complementa al cambio del fondo E, de salirse de AFP, Cuprum y Provida, lo otro notorio fue la convocatoria a huelga general, esa es la traducción que nosotros hacemos, creo que le llamaron paro nacional productivo, pero para nosotros un llamado a huelga general para el viernes 4 de noviembre, abro comillas, dice: estamos convocando para el 4 de noviembre una paralización para que las autoridades políticas escuchen y para que el acuerdo nacional efectivamente sea un acuerdo nacional. Y dejemos de ver al señor Pérez Maquena, al señor Larraín, gerente general de la asociación de AFP, entrando todos los días como Pedro por su casa a La Moneda a discutir con los ministros. O sea, una nueva demostración de fuerza se espera para este caso, ya no un día domingo, sino que un viernes. Por eso es un día de paro productivo a nivel nacional, un llamado a huelga general por un día. Contra las AFP y buscando una salida en base a un acuerdo nacional, utilizando las mismas palabras que en algún momento emitió la señora Bachelet, la presidenta, para buscar una solución a este caso, pero acusando la coordinadora nomás a AFP de que no los han escuchado. Por lo tanto, esta vendría a ser una potente medida de fuerza que tendría efecto en cuánto, 2 semanas más aproximadamente. Así que veremos, vamos a estar comentando eso, lo vamos a estar haciendo seguimiento. Esperemos que nuestros sindicatos, nuestras asociaciones se sumen, pero no solamente se sumen ese día, sino que hagan bastante campaña. Eso también es labor de uno, de ir difundiendo y conversando el tema. Es importante porque el tema de las pensiones claramente es algo que afecta a los trabajadores del pasado, los trabajadores del presente y los trabajadores del futuro. Y recordemos, solamente para terminar este bloque, ¿qué evidencia tenemos contra la AFP? Bueno, 1, falta de legitimidad por su origen, nació en dictadura. 2, funcionan mal, con los ahorros de todos se especula en el mercado de capitales, como en el casino, y se financian los grandes grupos económicos a costo casi cero. Y 3, que esto es lo peor quizás, sus resultados, porque hoy en día el promedio de las pensiones autofinanciadas es de 210.000 pesos, es incluso menos que el salario mínimo, lo que termina siendo muy parcialmente paliado con subsidios asistenciales del Estado o con deudas contraídas con entidades financieras o con cajas de compensación. Una vez más, no más AFP, así como también retumbaba ayer a lo largo de Chile, incluyendo en este Santiago lluvioso, que a pesar de que tuvo menos convocatoria, no debilita el carácter y el convencimiento de todos aquellos que están buscando un sistema de pensiones más justo y que de verdad no entregue pensiones miserables como las que se entregan en este país donde la seguridad social simplemente no existe. Vamos a ir con una canción de la gran Violeta Parra, que estuvo cumpleaños hace como 2 semanas, no habíamos tenido la oportunidad de festejarla. Así que vamos con este temita que se llama Anticueca número 5, una de esas composiciones bien progresivas, bien extrañas, que a nosotros aquí nos deleitan un montón, de finales de los años 50 de la gran, como le decía anteriormente en el bloque anterior, al parecer la poeta de los hermanos Parra, aquí a 99 años conmemorando su nacimiento. Thank you. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Bueno, otro tema que queríamos conversar, que no habíamos tenido la oportunidad de tratarlo, considerando que el lunes pasado transmitimos la repetición del programa del lunes antepasado, ya que era un lunes feriado, no íbamos a hacer a DJ Clotario venir un día feriado para acá, ¿no es cierto? Lo que no comentamos tenía que ver con la catástrofe que está viviendo en Haití en estos momentos a raíz de lo que fue el paso ahí entre finales de septiembre y principios de octubre del huracán Matthew, o huracán Mateo, también lo he visto leído por ahí, el cual se estima que dejó más de 900 muertos de manera directa, además de más de un millón y medio de personas que necesitan ayuda humanitaria urgente. Ayuda que obviamente no ha llegado a muchas familias. Eso es lo que está en este momento generando la catástrofe. Cultivos, por ejemplo, quedaron destruidos. No hay suministros de agua potable. Por lo tanto, estamos hablando de verdad de una crisis humanitaria enorme. Eso ha provocado, por ejemplo, la desesperación de haitianos. Y el día de hoy vimos una noticia que ocurrió el sábado, donde unos 100 haitianos atacaron convoys con ayuda humanitaria para tratar de sacar la ayuda humanitaria y repartirlas por ellos, por la desesperación. Se estima que unas 120.000 viviendas quedaron destruidas cuando el huracán azotó la isla el 4 de octubre con vientos que tenían que haber sido de 230 kilómetros por hora, según nos entregan las cifras. También un huracán categoría 4. Esos son como los detalles un poco, nosotros no estamos muy interiorizados con el tema de los huracanes, sí, bastante con los terremotos, pero por lo mismo tenemos en la mente un poco el caso de Haití. De hecho, esa fue la catástrofe más letal en enero del 2010, poquísimo antes de lo que fue el terremoto aquí en Chile. Ese día Haití vivió el terremoto más fuerte en sus 200 años de historia. Murieron unas 220.000 personas. Y cerca de un tercio de sus 10 millones de habitantes se vieron afectados por este desastre natural. O sea, estamos hablando de una catástrofe enorme, aquella del año 2010. Pero 6 años después, 60.000 personas todavía seguían sin hogar, viviendo en refugios, cuando este nuevo desastre llegó. En este momento hay temores, por ejemplo, por un brote de cólera, sumado a todo lo que les he comentado anteriormente. Pues se han registrado más casos y se han reportado varias muertes en el, al menos en la parte suroccidente de ahí del país. El fugaz periodo de incubación del cólera lleva a que la enfermedad se propague con rapidez y que si no se recibe un tratamiento oportuno, se muera en corto tiempo. Una enfermedad que, de paso, supuestamente habría llegado después del terremoto del año 2010 a través de las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas, y que hasta el momento el cólera ha matado unas 10.000 personas. O sea, en otras palabras, la catástrofe del año 2010, digamos, todavía está latente, y el huracán que pasó hace nada, que 2 semanas por el país caribeño, vino, digamos, a empeorar una situación de la cual no se había podido salir adelante. Creo que ese dato de 60.000 personas que seguían sin hogar es bastante elocuente para una población de 10 millones de habitantes. De hecho, la semana pasada estuvo circulando, lo difundimos, una campaña para los damnificados del huracán Matthew, huracán Mateo en Haití, que estaba recolectando alimentos no perecibles, agua, pañales, leche en polvo, medicamentos, cajas de embalaje, y están recolectándose en centros religiosos de Estación Central y Quilicura, donde se congregan la parte de la comunidad haitiana y al parecer la más organizada. Vamos a estar atentos de lo que buscamos. No encontramos que hayan campañas nuevamente, pero yo no creo que esto ya haya finalizado. O sea, formalmente era una campaña del 9 al 15 de octubre. Pero bueno, al día de hoy no podemos decir que tampoco están tan fuera de la fecha, ¿no? Les repito, se están recolectando alimentos no perecibles, agua sin gas, pañales, leche en polvo, medicamentos y cajas de embalaje. Esto, como les decía, en Estación Central, en el Santuario del Padre Alberto Hurtado y en Quilicura, la primera iglesia haitiana en Chile. También hay una cuenta para hacer un depósito, una cuenta de ahorro a nombre de la Organización Sociocultural de Haitianos en Estación Central. Los invito, por favor, a buscar, para no darles todo el dato, buscar ahí en la red qué formas hay de ayudar. Esperemos que y creemos que no es demasiado tarde. Tema es que, ¿qué pasa en Haití? Pues, Haití es como el país más pobre de América Latina. Si uno se pone a pensar, por ejemplo, que ellos comparten en la misma isla está Haití y está República Dominicana. República Dominicana también sufrió el azote de Matthew, pero solo murieron 4 personas. Y perdón la frialdad al decir solo murieron, en el fondo, en términos relativos, ¿no? Comparando con la situación de Haití. Y por otro lado, fueron solo 200 las casas afectadas por el paso del huracán, comparado a los que le decía casi 1,000 muertos de Haití y las 120,000 viviendas destruidas. O sea, la diferencia es abismante. Lo mismo pasa cuando se le compara con Cuba. Incluso el medio The Economist, que no podríamos decir que es muy parecido con nuestras, quizás está absolutamente en el otro lado de la vereda, hacía mención, por ejemplo, a que en Cuba no hubo ningún fallecido. Y eso que Matthew arrasó con la ciudad más antigua de Cuba, Baracoa, que está allá en el sur, por donde está Guantánamo. Pero no hubo ningún fallecido. Y eso se debe, obviamente, a la organización que tienen los cubanos. Por una parte, un estado más fuerte, pero también nosotros que venimos, es que estuvimos este año allá en Cuba, se siente, digamos, ese como esas redes cotidianas entre los habitantes que permite una reacción comunitaria mucho más rápida, con un flujo de información también bastante más directo. Y bueno, y una ayuda en estos casos que siempre se requiere, como grupos, digamos, preparados con antelación, en este caso alojados en el Estado cubano, permitieron, digamos, que no haya habido ningún fallecido comparado a los, como les decía, cerca de 1,000 que hubo en Haití. Entonces, cuando uno se pregunta qué pasa en Haití, bueno, ese es un gran factor. Prácticamente estamos hablando de un... Este nombre es terrible porque lo encuentro muy despectivo, pero es como un estado fallido, ¿no? Ahí en el medio del Caribe. Y si bien son muchos los factores, digamos, que aumentan el impacto de una catástrofe, casi todos están dominados por la pobreza que tiene Haití. Por ejemplo, más de la mitad de los habitantes de las ciudades de Haití viven hacinados en barrios pobres, que son obviamente vulnerables a cualquier terremoto, huracán o brote de una epidemia, como hablábamos recién en el caso del cólera. Por otra parte, ha habido una deforestación masiva, lo cual genera erosión del suelo, y esto hace que las zonas rurales, la capa más superior, digamos, de la tierra, que es la que se usa para la agricultura, a menudo sea arrastrada con las lluvias. Por ejemplo, en la capital, Puerto Príncipe, este problema deja peligrosamente expuestas a las casas y chozas construidas en las laderas de la capital. Haití, de hecho, el nombre viene como de tierra de muchas montañas, por lo tanto, se entiende que el impacto, digamos, de los aguas corriendo es enorme. O sea, es como lo que se vivió aquí el año pasado con los aludes en la tercera región, para que se entienda un poco el caso y lo que sufren allá los haitianos. Y bueno, inestabilidad política y corrupción. De hecho, han estado sin un gobierno efectivo desde hace décadas y por ende se gasta poco en defensas para tormentas, huracanes, ciclones, inundaciones y terremotos, que es lo que comentábamos anteriormente. Es una historia de despojo la de Haití, si consideramos que Haití tiene el honor de haber sido el primer país de América Latina en haberse independizado, y de hecho el segundo país del continente americano en hacerlo, solo después de Estados Unidos, todo tras un singular proceso revolucionario que, aparte, lo interesante que tenía en esta liberación, en este caso nosotros, esta región chilena y Sudamérica bajo el yugo español, excepto Brasil, que estaba bajo el yugo portugués, ellos estaban bajo la dominación francesa. Y bueno, fueron capaces de rebelarse la población y no solo se independizaron, sino que aprovecharon de abolir la esclavitud, lo cual fue un precedente importante, un hito histórico. Pero el problema es que desde fines de los años 50, ya entrando al siglo, o sea, en la historia contemporánea de Haití, tuvo una dinastía dictatorial, para ser más preciso, un presidente constitucional, Duvalier, se alzó con el poder en los años 60 y no se movió de ahí hasta que se murió. Después asumió su hijo. En otras palabras, estuvieron prácticamente bajo esta dinastía de los Duvalier, esta dinastía dictatorial, por más de 30 años. Y la derrocación de este último, que vendría a ser el hijo del Duvalier mayor, el Duvalier chico, digamos, las cosas no necesariamente mejoraron. Y hoy en día es prácticamente una república de ONG. Después del terremoto del 2010, en Haití miles de organizaciones de ayuda humanitaria llegaron al país caribeño. Se estima que las donaciones habrían superado los 9,000 millones de dólares. Entonces uno se pregunta, ¿en qué se invirtió ese dinero? Pero el problema es que no se sabe, no hay datos. Las ONG trabajan con privados porque no confían en las autoridades. Haití es un país bastante corrupto, pero parece que esto es como de corrupto a corrupto y medio. No hay datos, no se sabe qué se hace con el dinero, hay poca coordinación. En palabras, digamos, de algunos que están allá en Haití, dice que hay pobre coordinación entre los actores extranjeros y el gobierno. Imagínense que llegaron como 10,000 organizaciones, y cada una actúa a su propio ritmo y con su propia agenda. Algunos dicen que el fracaso de las organizaciones de ayuda humanitaria en Haití estuvo, por ejemplo, en no llevar a cabo soluciones a largo plazo. Algunos dicen que muchas vías se salvaron, efectivamente, porque estas agencias llegaron, pero luego no supieron cómo cambiar su estrategia de asistencialismo. O sea, se quedaron solamente pegados en eso, en el asistencialismo. Muchas de las organizaciones también emplearon a personal extranjero que no hablaba ni francés ni creole, o creole, no sé cómo se pronuncia, que es como el idioma propio de allá de Haití, y algunos ni siquiera habían estado nunca en Haití. De hecho, son pocas las ONG lideradas por un haitiano. Todo esto lo menciona un reportaje de la BBC. Y bueno, recordemos además, un poco como parte de la catástrofe en Haití, que Chile tiene efectivos allá en Haití, como parte de una misión de estabilización de las Naciones Unidas, allá en la República Caribeña, que está buscando, digamos, apoyar a la recuperación del país desde el 2004. Ahora, eso sí, esa misión solamente tiene militares y policías. Pues, al menos al año 2015, la misión contaba con 7,000 militares chilenos y más de 2,000 policías allá. No sé qué tipo de ayuda pueden brindar allá. De hecho, han fallecido, incluso de estos enviados han fallecido. Uno falleció fuera como de un burdel, acribillado, como hace como 2 años. Es una tierra de nadie, en cierta forma. Y cuando ocurrió el terremoto, muchos entendieron que mucho de la ayuda en realidad era como una especie de invasión solapada. Pero lo que sí podríamos decir, sin duda, es que en los últimos 6 años ha sido un fracaso. La ayuda humanitaria no ha sido suficientemente efectiva. Y creemos que si de alguna manera se va a apoyar, más que enviar militares y policías para allá, lo que hay que hacer es enviar soluciones que tiendan al largo plazo y que involucren a las comunidades. Porque si no, eso es solamente una intervención. Eso no es una ayuda. Si no, solamente es como caridad, pero no es solidaridad. Implica meterse, ¿ya? Y implica no decidir uno, sino que ellos saben lo que están haciendo. Y esto es básico. O sea, esto que le estoy comentando yo es muy raro que no ocurra a gran escala. Es como debería debería ser. Incluso a pesar de ser un estado prácticamente fallido y que se ha convertido en una república de ONG, aún así, la comunidad igual está ahí. Y hay que fomentar justamente eso. Que ante tanta catástrofe es justamente los lazos entre los haitianos lo que tiene que fortalecerse. Bueno, ya que estamos hablando de Haití, vamos con este percusionista haitiano que se llama Tiroro o Tirorro, y esta canción que se llama La Misere Pa Douce. Disfrútalo. Escucha la radio, la voz de los trabajadores. Somos cabro chico, chico, chico pero grande, pulento pero piante. Somos cabro chico, chico, chico pero grande, pulento pero piante. Bueno, y en un principio estuvimos hablando un poco del premio Nobel, más que todo por el premio Nobel de Literatura que fue entregado a Bob Dylan, y escuchábamos una canción de Bob Dylan. De los premios de economía, en realidad nunca los comentamos mucho, tampoco vamos a andar. Se rescata un poco, sí, que el tema premiado, o sea, fueron dos ganadores por haber investigado el rol de los contratos que tienen privados, empresas privadas, en temas públicos. Todo esto porque los conflictos de interés arrasan, por lo general, justamente, son poco eficientes. No terminan solucionando el tema público, por ejemplo, no sé, la construcción de una plaza o de viviendas sociales, como salió ayer en un reportaje en Canal 13, porque los incentivos que tienen los privados que están fijados en el contrato no son los adecuados. Y sí, En ese sentido se podría, entre comillas, agradecer, pero en realidad es que la historia de los Nobel en economía nos deja bastante claro que estos son, son premios, digamos, no cercanos a una visión transformadora, que es lo que nosotros esperaríamos, sino que más bien tienden a premiar visiones reformadoras del mismo capitalismo. Pero bueno, en fin, queríamos comentar el más polémico quizás de todos. Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, ganó el Premio Nobel de la Paz. Y eso sí que fue quizás el más controversial, al menos para nosotros, debido, primero, el contexto es que el fin de semana inmediatamente anterior a la otorgación, a que se le otorgara este reconocimiento a Juan Manuel Santos, es que había ganado el no en las elecciones por la paz en Colombia. Durante el fin de semana tuve la oportunidad de conversar con alguien que estuvo allá durante el momento de las elecciones y me decía que el triunfo del no había sido mayoritariamente un no, digamos, a la FARC. O sea, es para un poco traducir, no tiene que ver con la búsqueda, digamos, de la paz. Son muchos que están buscando el castigo a la guerrilla, haciéndola, visualizándola como la culpable de todas las atrocidades que han ocurrido en estos 50 años y de los cuales nosotros estamos convencidos de que no es así. En el caso de Colombia ha sido una guerra prácticamente a tres frentes, aunque algunos lo resumen entre dos, que es una guerrilla que busca hacer un cambio social basado en el marxismo-leninismo, que era la ideología de la FARC en los años 60, y la irrupción, obviamente primero, enfrentados contra el Estado, ahí está el otro frente, pero la irrupción de un tercer frente, quizás siempre el más desgraciado de todo y que está muy siempre muy relacionado también con el Estado y con mantener las cosas y probablemente también inspirando el voto no como un castigo a la FARC, que son los paramilitares, los fascistas, digamos, los ricos, los privilegiados, como el comando Hernán Trizano, que no tenemos certeza de que exista, yo creo que sí, allá en el sur de Chile, contra los mapuches. Entonces, por una parte suena un poco agresivo que una persona como Juan Manuel Santos gane solamente él, digamos, el premio este de Nobel de la Paz. Algunos decían que lo deberían haber ganado con la FARC. Él mismo dijo que se lo merecía el pueblo colombiano, un pueblo colombiano que no había votado por la paz el fin de semana anterior. Como le decían, este formato de castigo, digamos, al la guerrilla de las FARC, pero yo creo que independiente del premio en sí, porque no vamos a andar pidiendo aquí en la Academia Sueca que tenga que entregarle un premio, eso no tiene nada que ver con nosotros, no debiese influirnos en la vía la decisión de un organismo en el cual nosotros tenemos ninguna injerencia. Es como los premios Oscar, ¿sí? La verdad que así funciona el asunto. El tema es que saca colación y da un poco yo creo que marca un poco el ritmo de lo que está ocurriendo a nivel global. Es más que todo eso. Hay una especie de impacto cultural. ¿Por qué? Porque ustedes consideren que el año 2009 Obama ganó el Premio Nobel de la Paz. Y Obama se repitió digamos su presidencia en Estados Unidos. En esa época fue por sus extraordinarios, con estas palabras, extraordinarios esfuerzos para fortalecer la diplomacia internacional y la colaboración entre los pueblos. De Estados Unidos, un presidente de Estados Unidos que gane un Nobel de la Paz, ¿de verdad? ¿De verdad uno de los países más intervencionistas? ¿Un país que te lleva la paz con misiles? Bueno, el año 2012 nosotros escribimos un artículo porque ese año ganó el Nobel de la Paz la Unión Europea. Y en ese momento nosotros lo que nos opusimos, me acuerdo cuando escribimos ese artículo, era porque para nosotros la Unión Europea lo único que estaba haciendo era medidas neoliberales, o sea, se estaba premiando los ajustes neoliberales que estaba haciendo Europa, especialmente en el sur de Europa, contra Grecia, contra en ese momento Italia, España, Portugal, En todo caso, la asignación del premio el año 2012 sea por su contribución durante 6 décadas al avance de la paz y la reconciliación, la democracia y los derechos humanos en Europa. Me quiero detener justamente en el caso de la Unión Europea. ¿Se imaginan que un organismo que está llenándose de políticas antimigratorias, que deja morir gente en las fronteras, que tiene medidas represivas para aquellos que están huyendo de guerras o conflictos, situaciones económicas o a veces también ambientales, en fin, desplazados, que derivan justamente las políticas de potencias como la Unión Europea y que le cierran las puertas, que haya ganado el premio Nobel hace 4 años nomás? Me refiero a la Unión Europea. Yo lo encuentro un insulto. Lo que pasa es que, bueno, a muchos se nos olvidó. En realidad que hace 4 años, a mí se me había olvidado, que hace 4 años ya la Unión Europea había ganado el premio Nobel de la Paz. Y es un chiste. Es un chiste. Obviamente cuando reconocen a uno que uno sí lo siente merecedor de algún reconocimiento a su labor para haber aportado, digamos, a la humanidad, uno puede decir, ok, sí, sí. Casi que lo mencionan como parte del currículum. Pero, de verdad, los premios Nobel no tienen ninguna importancia, pero sirven. Por ejemplo, en este caso, para Juan Manuel Santos, a quien se le reconocieron sus grandes esfuerzos para finalizar la guerra civil de más de 50 años en Colombia, bueno, él tiene tremendo prontuario de guerra. Es hijo de una de las familias dueñas del país, es un niño mimado de la oligarquía, sobrino nieto de presidente, primo de vicepresidente, fue ministro de Hacienda, fue ministro de Defensa también. Todo esto antes de llegar a ser presidente. Es como prácticamente estaba programado desde niño para llegar a este cargo. Él fue, digamos, el guaripola de la seguridad democrática, que era la política que aterrorizó al pueblo colombiano hace no más de 10 años. Desde el Ministerio de Defensa, su gestión signó el periodo de mayor ofensiva bélica y violación en los derechos humanos de las fuerzas militares. Fue la época de injerencia más directa de Estados Unidos en los asuntos internos de un país latinoamericano, abre comillas, democrático, por medio del Plan Colombia primero, aunque había comenzado antes, y el Plan Patriota después. Entre otras cosas, dentro del prontuario de Juan Manuel Santos está el bombardeo de territorio ecuatoriano, y murió gente, y estamos hablando de un territorio que está fuera de su jurisdicción, pues eso es lo primero, ¿ya? Y que, bueno, claramente quedó impune después de todo. También durante su gestión al frente de una de las etapas más terribles de la guerra en Colombia, se destapó uno de los escándalos más dolorosos que me ha tocado leer, que es el caso de los falsos positivos. O sea, ¿de qué se trata los falsos positivos? Para que entiendan un poco el contexto de lo que se ha vivido en Colombia en estos años y se desmitifique un poco esta visión, digamos, de que lo que les decía anteriormente, de que la FARC y el terror de la FARC. Pensemos que los falsos positivos son jóvenes campesinos o de extracción popular ejecutados por el ejército y presentados después como guerrilleros abatidos. ¿Se entiende un poco, no? Ellos dicen, no, matamos a 20 terroristas de la FARC, con ese término de inercio. Y resulta que eran jóvenes campesinos, jóvenes pobres de Colombia, a los cuales los mataban, los ejecutaban y después los disfrazaban de terroristas. Y así lo hacían pasar por guerrilleros que habían muerto en combate. Incluso hay un caso súper emblemático, que es el caso de Soacha, que está en las afueras de Bogotá, porque un grupo de jóvenes fue llevado al otro extremo del país. O sea, aparecieron muertos como, abro comillas, guerrilleros de la FARC, en el otro extremo de Colombia, y obviamente sus familias hasta el día de hoy piden justicia por eso. Ellos fueron asesinados y, como le decía, después de eso fueron vestidos como guerrilleros. Bueno, eso un poco el prontuario de Juan Manuel Santos. Bueno, les dije, lo venimos repitiendo incluso desde el principio. Dicen que dijo Sartre, que fue uno de los que ha rechazado el Nobel en el caso del el premio de literatura. Dicen que dijo, yo leí la carta de rechazo al Nobel y no lo decía ahí explícitamente, pero dicen que dijo, lo dijo por tercera vez, que el Nobel es un premio burgués. Así que con eso nosotros al menos nos quedamos. Vamos con esta canción que se llama Déjalo Libre, Creo que es un llamado también a La Paz, que es de una banda mestiza, así se denominan ellos, es de Máquina Candela, una banda que ustedes pueden escuchar aquí en la región chilena, porque tiene músicos de Colombia y Chile, donde toca, entre otros, la percusionista Gina de La Hoz, a quien tenemos el agrado de conocer. Le mandamos saludo a todo Máquina Candela, y dejamos esta canción dedicada a toda la labor por aquellos que están en este momento peleando por avanzar en La Paz allá en Colombia. La hora de educar, organizar y luchar, compañeros. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Bueno, y también es hora ya de irnos despidiendo, compañera, como dice ahí la cuña. Sí, porque ya se nos fue el tiempo en el día de hoy, que es donde hablamos de lo que había sido la marcha en la AFP, hablamos de la crisis en Haití, hacemos nuevamente el llamado a ayudar. Hay organizaciones que estuvieron durante la semana pasada recibiendo ayuda. Busquen, por favor, al menos la organización que nosotros vimos era la Organización Sociocultural de Haitianos en Estación Central. También lo difundimos por Facebook y Twitter para que, si quieren buscar ahí referencias, había una cuenta, había un número de teléfono, etcétera. Y también estuvimos hablando del caso colombiano, por eso estamos recién escuchando esta banda chileno-colombiana que es Máquina Candela. Solamente para ir cerrando, ya que se vienen elecciones este día domingo, elecciones municipales, El único llamado en realidad y que lo hemos difundido es que votes o no votes, organízate. Creo que es lo que nos corresponde desde una radio sindical, creo que es lo que nos corresponde también como con nuestras. Ya tenemos el ejemplo de lo que fue el movimiento estudiantil de organización, del impacto que puede generar y son organizaciones a largo plazo. En el fondo estamos hablando de contemplar la democracia no como un trabajo de unos otros, de unos representantes, sino que nosotros nos representamos nosotros mismos. Porque nosotros sabemos cuáles son nuestros problemas, nosotros sabemos también cuáles son nuestras prioridades. De ahí el cómo, esa es la gracia de la deliberación, colectivamente. Porque uno puede tener una idea, pero siempre piensan mucho mejor dos que uno, tres, que dos, y así. Y bueno, también tenemos el ejemplo del movimiento Nomás FP. O sea, la coordinadora ha tenido la capacidad de realizar tres marchas, pero no solo eso, sino que generar estrategias, generar tácticas, y son organizaciones abiertas para la participación. Por eso decíamos, votes o no votes, organízate. Son muchas las experiencias que hemos visto, incluso acá, vecinos empoderados, pobladores, sindicatos fuertes, que están tratando de hacer el cambio en un país en el cual estamos todos tan atomizados y que por lo mismo creemos que la estrategia o la táctica, porque prefiero llamarlo táctica electoral, bueno, para algunos está bien, voten o no voten. Nosotros creemos que hoy en día las prioridades están en organizarse y siempre lo va a hacer, porque esa sí que es una estrategia. La organización es una estrategia. El voto puede ser una táctica, pero lo importante es estar organizados, votes o no votes. ¿Por qué? Porque con tanta desconfianza el voto al final vendría a reproducir, creo yo, el actual estado de cosas, estado del arte chileno, todo tan atomizado, todo tan dividido, tan separado uno del otro, no conociendo al vecino, no conociendo al compañero de trabajo. Es necesario, creo yo, volver a comunicarse. La organización fomenta eso. El voto a lo más significa hacer una raya. Por lo tanto, por eso no más que entrar en la discusión si votar o no votar, creemos que es... lo importante es organizarse. Ya no sé cómo repetirlo para que nos quede más claro. Había una frase muy buena de Buenaventura Durruti al respecto, pero nunca la he podido encontrar de nuevo. Alguna vez la leí por ahí, venía algo así, como si tú te levantas en la mañana y vas a votar y te organizas, bueno, te esperamos de nuevamente en la organización, porque es Durruti en español. Pero si te levantas en la mañana, vas a votar, pero no estás organizado, no vengas. No me venga ni con cuentos, si lo importante es estar organizado. Era algo así, pero en realidad nosotros lo resumimos en votes o no votes, organícete. Creemos que representa bastante nuestra posición, ¿o no, DJ Clotario? Sí, me dice ahí DJ Clotario con total convencimiento. Mucho más convencimiento de cualquier otra pregunta que te he hecho. Esta me la dijiste, movió la cabeza de norte a sur para darme el sí. Bueno, muchas gracias DJ Clotario por ser la mitad de este programa como todos los días lunes, y a ustedes que nos escuchan también, muchas gracias por su atención. Los dejamos invitados a seguir la programación de la radio La Voz de los Trabajadores, y como siempre a seguirnos en Facebook y Twitter, y mañana de repetición, todos los martes de repetición de los programas de los lunes de 1 a 2 de la tarde. Abrazos a sus oídos. Hasta aquí llega Econo Nuestras. DJ Clotario y Napoleón se despiden, dejando los invitados a visitar www.econonuestras.cl, a buscarnos en Facebook y Twitter y seguir en sintonía de la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Abrazos a sus oídos. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponden a quienes las escuchan apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.